11:39, vamos a quedarnos ya con cuestiones de actualidad local. Ya saben que la próxima semana llega la romería de San Isidro, este fin de semana, ¿no? El siguiente, el día 27, y que la jornada siguiente es festiva local, como en los últimos años, bueno, pues se suele situar ahí el día del petaquero y, por tanto, en jornada festiva local. Vamos a hablarles de ello, del Día del Petaquero, que sí que es cierto que cuyas actividades se suelen realizar, esa programación que se organiza cada año los días posteriores. De ello vamos a hablarles, además de ese reconocimiento que se suele hacer tanto a un empresario como a un trabajador del sector de la piel. Ya ha comenzado ese proceso, sobre todo de presentación de candidaturas. A partir de estas fechas ya van a poder presentarse esas candidaturas, de entre los que se seleccionarán a las personas que se reconocerán, pues ya decimos, con motivo de ese día del petaquero. Y ya saben que cada año, además, como impulsor de estas actividades está el Museo de la Piel, y en concreto Maribel Lobato, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Maribel, buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a conocer la actualidad sobre el Museo de la Piel también enseguida, pero si te parece, comenzamos hablando ya de lo que es ese día del petaquero, que realmente, bueno, pues se va a celebrar como jornada festiva el día 28 de mayo, pero sí que es cierto que las actividades llegarán un poco más tarde, ¿no? Efectivamente, todos los años nos quedamos un poco más tarde. ¿Por qué? Pues la razón es la misma de siempre, que sabemos que esos días la gente los aprovecha para irse fuera de Ubrique, a las playas, que ya con el solecito va pegando esos días de playita para ponerse moreno, y entonces los días estos pues los aprovecha la gente para irse. Entonces, el motivo de hacer el Día del Petaquero es para que esta persona se sienta arropada con su familia, con los amigos y con las personas que puedan acompañarlo ese día. Por lo tanto, siempre, razonablemente, pues lo hacemos una semana más tarde o dos semanas más tarde, dependiendo la programación que tengamos de otras cosas que también tenemos en este Museo de la Piel. Entonces, ya sabéis que probablemente el Día del Petaquero será el día 8 de junio, ¿eh? Pero mientras tanto, ya se han mandado las cartas a todas las asociaciones, o se estarán mandando esta mañana, se empezó ayer, no sé si se habrá acabado. Se han mandado las cartas a todos los colectivos correspondientes, y por si me está escuchando alguien que sea colectivo y no le llegue por cualquier causa, puede acercarse por aquí, se le hará entrega de mano, porque, bueno, podemos tener fallo y se habrá quedado alguien, se ha podido quedar alguien en el tintero. Entonces, todas esas personas que reciban esa carta, pues tendrán a bien de mandar pues a esa persona que eligen esa asociación o colectivo, elige para que el día en que nos veamos aquí, todas las personas que están invitadas, pues traigan el nombre de esa persona, y entre todos seríamos capaces de sacar a esa persona, empresario y trabajador o trabajadora de la piel, que gustosamente se le hace ese homenaje todos los años, ¿no? Sobre lo que es la presentación de candidatura, la verdad es que seguro, ¿no?, que cada uno de nosotros pues tenemos en mente amigos, familiares, que seguro pues merecerían ese reconocimiento, ¿no?, como trabajador de la piel. Pero a nivel particular, ¿se pueden realizar esa presentación de candidaturas, o tiene que ser a través de colectivos únicamente? Pues mira, te cuento, hombre, sería estupendo, pero también tenemos conocimiento que, por ejemplo, hay personas que han querido presentar a algún familiar cercano, y entonces siempre se ha valido pues de ir a una asociación y decir, oye, me gustaría que esta persona estuviera, y no ha habido ningún inconveniente. ¿Por qué un colectivo? Pues porque siempre es la representación de mucha más gente que si por independiente o individual traemos un nombre de una persona. Entonces siempre es un poco más respaldo traerlo desde el punto de vista de una asociación o alguna organización, ¿eh? No tiene otro sentido, vamos, que no hay ninguna cosa en especial, pero sabemos que se ha dado, y entonces estas personas han ido a cualquier colectivo y han dicho, oye, que mira, que tengo este nombre, que tiene este currículum. Ahora voy a decir una cosa, las personas que casi siempre se eligen son las que traen ese currículum bien preparado. Y bien preparado quiere decir que tenga una trayectoria en el mundo laboral bastante intensa, que empezó muy pequeño, que enseñó a más gente a coser en la máquina, o que enseñó a trabajar en la mesa, en fin, por decir algo, ¿no? Porque en el mundo del trabajo de la piel es tan amplio, que tiene tantas cosas y tantos virigüetos, que que todo el mundo pues tiene un conocimiento bastante grande de todo lo que ha hecho durante toda su trayectoria laboral, ¿no? Por lo tanto, ese es el sentido, pero después quiero decir y que quede muy claro que todo esto es democráticamente, que todas las personas que asisten a ese acto, que son entre otras las personas que en esos colectivos designan, vienen aquí, traen su nombre, se lee la candidatura y de esa candidatura entre todos los asistentes se hace un voto. Y ese voto, pues, el que salga por mayoría. Y si hay empate, pues siempre se elige al más mayor de esas personas que puedan tener empate. Y no hay otro, es que es así y yo creo que es tan lógico y tan democrático que se sigue haciendo así durante todos los años. Además hay que ver este reconocimiento como un ejemplo de, en realidad reconocimiento a todos nuestros mayores ubriqueños que seguro que evidentemente merecerían ese reconocimiento. Bueno, pues cada año es solo un trabajador y un empresario, pero bueno, esto en definitiva es solo, ya decimos, una muestra, un ejemplo del reconocimiento que se hace a todas las personas del sector de la piel, ¿no? Efectivamente, hombre, yo creo que una persona que se ha tirado en el mundo de la piel trabajando tantos años, todos son meritorios de llevarse ese reconocimiento, pero bueno, no podemos ir casa por casa y pedir. Entonces, bueno, yo creo que se hace de la manera más democráticamente posible y la verdad, después queda muy satisfecho la persona a la que se le entrega, ¿no? Porque son personas ya mayores y bueno, verse reconocido a sus años por alguna trayectoria laboral de muchos años, a cualquiera, bueno, le llena de satisfacción, ¿no? Bueno, pues es sin duda el acto principal previsto un año más en torno a lo que es esta programación de actividades con motivo del Día del Petaquero. Coméntanos, Maribel, otra serie de actos, actividades, ¿qué es lo que se ha preparado para estos días? Pues bueno, estos días tenemos una gran satisfacción de poder tener entre nosotros otra vez a nuestro pianista por excelencia, Gregorio Benítez Suárez, que gracias a Dios pues ya ha pasado la crisis que tuvo con su mano derecha, por eso el año pasado no pudimos tenerlo por aquí, porque ya que lo hicimos un año, queremos tenerlo por lo menos una vez al año y que la gente pues disfrute de ese día, ¿no? Pues lo tendremos entre el día 1 y 2, porque van a ser dos días, en esta ocasión va a ser en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios, que gustosamente ellos han puesto en manos de nosotros para que el piano que existe en este colegio pues lo estrene él, ¿no? Y entonces pues Gregorio pues gustosamente, después de que tiene una agenda muy apretada, pues ha elegido el día 1 y 2 porque ya sabemos que el aforo es pequeño y entonces se va a hacer dos días, el viernes 1 y el sábado 2. Así que por favor, toda la gente que está escuchando, pues ya que se ponga en contacto con las personas que vamos a ser las encargadas de vender estas papeletas. El precio va a ser de 6 euros, y bueno, ya ni que decir tiene que todas las personas que asistieron el día, siempre nos quedará en la memoria el día del Mundial, que creíamos que va a ser un poco nefasto para ese día, sin embargo pues fue un lleno extraordinario, y la gente quedó muy satisfecha y este año pues lo vamos a tener dos días, el día 1 y el día 2. Os voy a decir, si me permite, los sitios donde se van a vender las entradas, a partir del martes creo, lunes o martes, no sé seguro si va a ser lunes o el martes. Pues mire, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Sí, ¿no? Bueno, pues mira, las entradas se van a vender en la oficina de turismo de los Callejones, también en el San Juan de Letrán, en el Museo de la Piel, por supuesto, y también en el local número 4 del pasaje comercial. Así es que en esos sitios se puede adquirir, son sitios que los coge la gente más bien de paso para que puedan tener comodidad a la hora de comprarlo y pensar que siempre son actos únicos los que se van a tener y que el aforo de allí es pequeño y que, por supuesto, los que lleguen primero pues tendrán esa oportunidad de tener la entrada en sus manos. Así que podemos resumir señalando que en el primero de los fines de semana, días 1 y 2, llegaría este concierto de piano y al siguiente fin de semana, sería el siguiente viernes, día 8, pues lo que es el acto en sí del Día del Petaquero con esos reconocimientos, ¿no? Efectivamente. Así que ya la gente lo va sabiendo, ya que hablen con sus asociaciones, con sus colectivos e incluso esas personas individuales que también lo hagan o que vengan por aquí, que lo digan para que podemos decirle, pues mira, preséntate por aquí o por allí, por aquel colectivo o presenta esa candidatura, porque también cualquier persona de cualquier colectivo puede traer dos o tres personas, que no tiene por qué traer una nada más. Quiere decir que la cosa es amplia y después queda un difícil elección, porque ya que yo no participo nunca en la votación, lo digo de antemano, pero sí que estoy en el acto, y es un poquito duro porque la gente, todo el mundo es querido, todo el mundo trae una candidatura pues con bastante fundamento, y entonces es muy difícil. Pero bueno, ahí está la riqueza de que haya mucha gente que puedan ser los que puedan llevar ese galardón, ¿no? Imagino además que habrá personas que repitan en cuanto a candidatura, en el sentido de que si no lo consiguieron un año, bueno, pues al fin y al cabo los méritos siguen siendo iguales y, bueno, pues presentarlo al siguiente año, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Hay personas que se han presentado varios años y han tenido la suerte de salir a lo mejor al segundo o al tercero. Y si no, pues al cuarto. Y en fin, que sí, que se pueden seguir presentando esas personas que a lo mejor se han quedado por tabla, por a lo mejor por un punto se han quedado fuera y ha ganado uno. Entonces, al próximo año, pues seguramente ese hombre vuelve a estar otra vez aquí con nosotros como candidato y es muy probable que salga ese. ¿Sabes? Porque casi siempre somos las mismas personas y, hombre, por ética nada más de que ya salió el año pasado casi candidato, casi siempre se sigue haciendo así. Así que animo a todo el mundo porque todo el mundo tiene su posibilidad, ¿Hasta cuándo, más o menos, esa posibilidad de presentar candidaturas? Pues queremos que esas candidaturas se pueden presentar hasta el mismo día que tengamos la junta. Entonces, eso es el día, me parece que es, no estoy muy segura, pero lo pondrá en la carta que han recibido ellos, me parece que será el día 26, perdón, el día 25, o, no, concretamente, ahora ya 12, el día 24, que es que no tenía los papeles a mi alcance, pero me lo acaban de facilitar, el día 24, el día 24 de mayo será como último día. Pues ya lo saben, por tanto, las personas que quieran presentar candidaturas a través de colectivos o los colectivos que nos estén escuchando igualmente de forma directa, pues pueden presentar esas candidaturas, que pueden ser varias, y además en esas dos modalidades se vuelve un año más, ¿no?, a reconocer a un empresario y también a un trabajador. Efectivamente, se sigue haciendo igual porque creemos que los mismos méritos tiene un buen empresario que los buenísimos y buenísimas trabajadoras que tenemos en el mundo de la piel. Por lo tanto, los dos quedan ese día aquí plasmados juntamente y es una representación también para que sean los colectivos de Ubrique representados, además del personal de trabajo, como también los empresarios. Todo el mundo somos una piña, deberíamos de ser, porque todos dependemos de todo, ¿no? Pues estaremos atentos, por supuesto, bueno, pues a esta cuestión. Si te parece, Maribel, los próximos días, por supuesto, iremos repasando cómo van esas candidaturas y recordaremos, ¿no?, cuando se vaya acercando, en definitiva, ese evento, en principio fijado para el día 8 de junio, ese acto principal, y los días antes, la semana antes, el día 1 y 2, concierto de piano de Gregorio Benítez Suárez. Pues todo ello dentro de la programación de actividades con motivo del Día del Petaquero. Y ya que estamos hablando contigo, Maribel, preguntarte por el Museo de la Piel, imagino que, bueno, pues recibiendo, y precisamente, ¿no?, estáis dentro de unos minutos ya, pues estáis contemplando, bueno, pues la visita también de grupos, y por tanto, por eso que queríamos conversar en estos minutos, porque enseguida van a llegar personas, las visitas que siguen bastante numerosas, ¿no?, al Museo de la Piel. Sí, tenemos que dar las gracias a todas las personas que nos se acercan a nosotros para visitarnos, y cada día son más. Bueno, pues lo más curioso que te puedo comentar en estos días es que estuvimos el martes la visita de este hombre profesor alemán que viene todos los años ya tres veces al año, y concretamente el martes lo tuvimos aquí con su grupo de gente y atraía a una señora que venía también a conocernos porque también ella quiere hacer la misma actividad que hace este, que se llama Frank, y que él está aquí viviendo en Jaén, pero esta señora vive en Alemania, pero que quiere hacer igualmente que él, pero desde Alemania. Y también nos trae a esta señora para ya estar con nosotros, para seguir haciendo lo que hace con los alumnos, traerlos aquí para hacer su preciso, enseñarles una visita guiada. Después están entre nosotros aquí pues a una semana, que se ubican pues en Ubrique o cercano a Ubrique, para después trasladarse a los distintos puntos de nuestra zona, y sobre todo la visita obligada al Museo de la Piel y hacer el preciso. pues eso es, son los alemanes. Pues también tenemos otro grupo de rusos, otro grupo de rusos que acaban de visitarnos y ya nos han confirmado que nos van a visitar en breve y que después ya nos harán una agenda, pues también para hacerlo por lo mínimo 4 o 5 veces al año. Y también otro grupo de japoneses que también tienen con la misma idea de hacer una visita guiada, traen ellos su propio intérprete y hacer la visita guiada con la cosa fundamental de hacer el preciso, que es esa pieza que creamos en su día y bueno, que creamos, que la pusimos en valor, ¿eh? Porque creada estaba desde el 1700 y tuvimos la suerte de ponerla en valor y ha sido un éxito total y a la vista está, cada día hay más gente, no solo españoles sino extranjeros que se acercan a nuestras instalaciones para poderlo hacer. Así que cada vez más visitas internacionales. La verdad es que es muy interesante, ¿no? Traer a grupos de distintos países porque, bueno, pues eso es fenomenal, que se corra la voz entre los turistas de una determinada nacionalidad. Imaginemos, ¿no?, que lleguen grupos numerosos de japoneses, por ejemplo, ¿no?, a nuestra localidad, al Museo de la Piel, y en definitiva estamos atrayendo turismo a Ubriqui. Hombre, por supuesto, aquí lo que se trata es que mucha gente nos cuenta que eso, que las tiendas abiertas, que muchas veces vienen sábados y domingos, y que los domingos en particular por la parte de la tarde, yo entiendo que son trabajadores autónomos que tienen también sus propias familias y tienen que atenderlo y es imposible de que tengan a un personal, pero algunos se quejan de que las tiendas están cerradas. Bueno, pues es algo desde luego a lo que hay que adaptarse en definitiva, ¿no? Si no con más trabajadores que trabajen en definitiva al fin de semana, sí que es cierto, ¿no? Que desde luego para el sector de la piel es fundamental, bueno, pues los comercios abiertos los fines de semana, algo que era impensable hace unos años, pero sí que es verdad que poco a poco sí que, bueno, pues no hay otro remedio, ¿no?, que adaptarse a esos visitantes y sí que es cierto que cada vez se ven más comercios abiertos durante sábado y domingo, ¿no? Sobre todo el sábado, desde luego. Efectivamente, y teníamos que plantearnos también las mañanas de los domingos, porque viene mucha gente diciendo, señores, no hemos podido desayunar, porque no hemos encontrado un bar abierto, ¿no? Entonces, todas esas cositas, hombre, yo sé que los autónomos son verdaderamente muy sacrificados, porque tienen muchísimas horas de trabajo y tampoco se pueden permitir el lujo de tener a alguna gente para poderle pagar, porque los negocios están un poco regular. Pero bueno, con saberlo, yo mi obligación es comunicarlo para que las personas sepan más o menos lo que ocurre, para que, hombre, si pueden tomar medidas y si no, pues no se puede hacer nada. Pero es una vía que está ahí y que podríamos valorarla, si no todos una vez, pues ponerse ese gremio de la hostelería, porque se pusieran de acuerdo y unas veces estuvieran uno y otras veces otro, como hacemos aquí en el propio museo, ¿no? Que es mucho sacrificio tener que estar aquí sábados y domingos y la gente que nos conoce lo sabe. Y eso es muy duro, no solo para nosotros, sino para nuestros familiares, ¿eh? Y aquí estamos intentando de dar el callo y hacerlo todo lo mejor posible para que ocurran estas cosas de que todo el mundo quiera venir por aquí, ¿no? Sí, la verdad es que en el sector turístico ocurre eso, ¿no? Para que lleguen a una población, evidentemente tienen que ofrecer servicios, si no, es imposible. Claro, claro. Entonces, bueno, tenemos que pensar que vivimos en una crisis muy grande y que tenemos que aprovechar todas esas pequeñas cosas que nos puedan ir llegando, porque seguro, estoy convencida que todas esas pequeñas cosas poquito a poco se van haciendo grandes, ¿eh? Pues nosotros que regresaremos hasta el Museo de la Piel dentro de muy poco, porque justo antes de esas actividades, por supuesto, iremos con más datos al respecto. Hoy, de todas formas, sí que queríamos llevarles pues un anticipo de lo que ya se ha programado en torno a ese día del petaquero. Nos vamos a quedar aquí, Maribel, pero insistimos, te emplazamos ya los próximos días para pues hacer seguimiento de esas actividades que se van a desarrollar un año más. Vale, y no olvida dónde se venden las entradas porque tenemos los días apretaditos, ha sido imposible hacerlo antes y que sepáis que las entradas se van a vender en las oficinas de turismo, en San Juan de Letrán, en el Museo de la Piel y en el local número 4 del pasaje, en el pasaje comercial. Eso en relación, insistimos, al concierto de piano de Gregorio Benítez de Suárez los días 1 y 2 en el Instituto Los Remedios. Pues es un acontecimiento único, ¿eh? Pues también, bueno, pues cita musical destacadísima, sin duda, en esas jornadas. 11:58 minutos, Maribel Lobato, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes siempre por ofrecernos estos medios. Muchísimas gracias a todos y a las personas que nos escuchan. Gracias. Gracias, buenos días.